Lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos, buenos, buenos días, buenos y lluviosos días desde la ciudad de Buenos Aires, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, a ver si me sale bien. Hoy es miércoles 27 de noviembre, diluvia en Buenos Aires, Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA. ¿Es así o no es así? Yo calculo que lo dijiste todo perfectamente, como todos los miércoles. Bueno, con algunas excepciones. A veces se me pianta. Con algunas excepciones. Bueno, estamos aquí muy contentas de estar otra vez en este Enredando las Mañanas y del otro lado de este extraordinario vidrio están los compañeros de la migrantada, polaco y chino. Acá estamos, sí. Está muy bien, escuchando la lluvia de fondo, no sé si sale al aire, pero está intensa. Sí, porque también siempre tenemos presente aquí el Sarmiento. Buen día, gente. Una reflexión muy importante. Si no la digo ahora, después me la olvido. ¿Se acuerdan? Ayer fue el Día de la Venganza Internacional, pero más que nada nacional. ¿Se acuerdan ustedes cuando un ministro de Economía llamado Pugliese dijo: apelé a su corazón y me contestaron con el bolsillo? ¿Se acuerdan? Ministro. Ah, Día de la Industria. De Alfonsín. Ministro de Alfonsín de Economía. ¿Ayer qué pasó? Los industriales apelaron a su corazón y el presidente les contestó con el bolsillo. Está tan loco el mundo que sucedió al revés, pidiendo una limosna a los industriales, los que siempre hacían rendir de rodillas a los gobiernos. Bueno, ya con eso cierro mi participación. Tu alocución. Total, no nos escucha nadie. Tu alocución, bueno. Bueno, tenemos sí. Un programa bastante cargado, con varias cositas que han ido pasando. En primera instancia vamos a hablar con Guillermo Folguera. Vamos a hablar un poquito vinculado a la crisis climática y el tema dentro de crisis climática, transición energética. Espejitos de colores. Exactamente. Espejitos de colores. Sí, exactamente. En el marco de, no sé si vieron, porque más allá de los industriales, Giorgi Macri, Giorgi está a full con la transición porque le parece algo muy moderno. Entonces dijo que, bueno, que para el 2025 va a haber una línea que obviamente está volcada al turismo, ¿no? Que va a ir de Plaza San Martín al Parque Lezama, que va a ser sustentable, entre comillas. ¿Estás hablando de una línea de colectivo? De colectivo, de bondi, sí, así es. Sí. Así que, bueno. Porque ya lo vamos a nombrar de nuevo a Jorge Macri. Sí, el futuro ya llegó y la transición también, ya llegó. Bueno, maravilloso. Yo pensé que era vela, porque esa zona es ventosa, ¿viste? También puede ser una transición. ¿Vos lo ves soplando? A él no, pero a las fuerzas del viento. La fuerza del viento. Sí, como una regata, maravilloso. Bueno, después de hablar con Guillermo, ¿qué tenemos? Después vamos a conversar con Nicolás Gil, La Vedra. ¿Por qué? Porque nos interesa charlar sobre este documental que se llama Traslados. Sí, así es. Que es un tema muy duro, muy fuerte, que son los traslados de los vuelos de la muerte. Sí, ¿no? Nicolás fue el director del documental, que todavía entiendo que se está proyectando, así que si no lo vieron, es un recomendado. Después vamos a tener la columna gremial a cargo de nuestra compañera, a cambio de nuestra compañera. Me estaba alejando el micrófono, perdón, porque es molesto cuando el sonido va y viene. Nuestra compañera Eva, de Fortaleza de Eva, ella, como siempre lo decimos, lo repetimos, activista del gremio comercio, donde tienen 101 peleas, denuncias, y muchas veces nos trae buenas noticias. Así que esperemos que sea una buena noticia la que nos traiga Eva. Y por último, vamos a charlar con también un amigo de la casa, Alfredo Cuellar, el papá de la China, como él mismo se autopercibe, diríamos, porque se hizo muy conocido por esa cantidad de energía, pelea y militancia que tiene por las personas privadas de su libertad, las que están en cárceles. Y han habido situaciones muy jodidas. Bueno, siempre hay, pero hay un par de situaciones muy jodidas que vamos a charlar con Alfredo. Y a propósito de un hecho que pasó el 22 de noviembre en la unidad 33 de Los Hornos. Acá en La Plata. Sí, sí, con el fallecimiento de una compañera. Así que, bueno, nos va a contar un poquito de qué se trata este caso, que no es la excepción, digamos, no que es algo que está pasando en las cárceles. Así que, bueno, queríamos hablar un poquito de esto con Alfredo. Sí, hace tiempo que no charlábamos con él, y también le vamos a preguntar cómo está, porque hay novedades por ahí donde está la Plaza de la China. De la China, que es justamente el Parque Uriburu, donde vecinos de la Asamblea, Parque Patricios y demás se ha peleado para que finalmente salga ese obrador que está, sí, bueno, que estaba ahí años miles. Bueno, y hay novedades. Esa es la noticia buena que tenemos. Mira, se ha peleado y ya empezó a desarmarse el obrador, con aplausos y demás de la vecindad. Bueno, ahí está la Plaza China Cuellar, en el costado que da hacia Almafuerte. Bueno, antes de irnos a un separador y un temita musical, no queremos dejar de mencionar que en el día de mañana que va a ser jueves, la enfermería de la Ciudad de Buenos Aires moviliza nuevamente. La invitación, hay muchos lugares de concentración, pero la invitación que les podemos acercar es a las 10 de la mañana en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. Concentramos ahí y vamos caminando o por ahí en transporte público. Veremos cómo nos organizamos. Seguramente solemos ir caminando hasta la... Van a llegar al mediodía. Y le ponemos onda. Somos enfermeres, así que le ponemos onda. A veces, insisto, tomamos el transporte público. Pero bueno, la cuestión es que concentramos ahí a las 10 para ir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque mañana la Comisión de Salud va a tratar dos proyectos. Uno es el de Interbloque, que es el pase de las licenciadas en enfermería a la 6035, Carrera Profesional de la Salud de Buenos Aires, y otro es otro proyecto que viene de la mano del oficialismo, Quirós, bla, bla, bla, de la ciudad. El primo Macri. Claro. En realidad, más que el primo Macri, porque yo no sé hasta qué punto le importa, acá la trama explícita es Quirós y sus amiguitos de su Tecva, ¿no? Amor, y no me sale el otro señor, bueno, señor, qué sé yo. Así que, bueno, esperemos que el proyecto que los radicales no se den vuelta, porque se saben dar vuelta a los radicales, eso también hay que decirlo. No solo los radicales. Y que pase el proyecto de Interbloque, que tiene el apoyo de la izquierda, de Unión por la Patria, y bueno, y está ahí el poroteo. Si pasa el proyecto de Interbloque, que fue un proyecto consensuado y que inclusive quienes lo apoyaron en su momento después se dieron vuelta, porque tenemos que tener memoria de estas cosas, bueno... enfermería, las licenciadas en enfermería estarían en condiciones de pasar a la 6035 y salir del escalafón administrativo, ¿no? Salir del escalafón administrativo. Yo quería agregar solo una cosa, decir que este sector laboral, enfermería, de todos los hospitales de aquí de Cava, bueno, ha peleado incansablemente contra esa arbitrariedad de la Reta, de cuando hace la ley, dejarlos afuera de la carrera de profesionales de salud. Así que, bueno, esperemos que se resuelva este jueves, porque ya venimos de jueves en jueves y siempre ha sido bullanguera y ruidoso afuera. Sí, estaría bueno que les enfermeres cierren el año con esta. Pero sería extraordinario. Noticia, ¿no? Nosotros tenemos asegurado ya una choripaneada si gana eso. Bueno, vamos a un separador, un poquito de música y volvemos con Guillermo. Según el relato de nuestro equipo, unos 7 efectivos policiales descargaron sus pistolas y sus ametralladoras primero sobre los neumáticos del vehículo. Luego, ante la nula reacción del obrero sobre su cuerpo, recibió finalmente 3 impactos, uno en su cabeza, otro en el pecho y una tercera bala en una de sus piernas. Ello pese a que, tal como lo demuestra el audio, fueron percutados más de 100 tiros. Acribillado. En Arauco matan un obrero, fueron 3 carabineros, lo han matado por alzado, ni siquiera lo atendieron, hay que tirar a matar, fue la orden que les dieron. 60 lucas ganaba el obrero que murió, la empresa aumentó el negó, como esclavo lo trató, a pesar de su ganancia, es algo sin importancia, rezaba el patrón con arrogancia. Hace día le pedí a la empresa y junta a los guacos que sacara a los bellacos, ya que así no se podía mantener la producción y en el suelo se acostaban en plena negociación. La policía se pone al servicio, el empresario se convierte en el sicario de quien tiene 2 millones. El gobierno da lecciones de paciencia gobernando, mientras tanto a los más pobres con el mazo les va dando. Día a día los presiona mandándole los piquetes, desde Arauco al Araquete. Los obreros se aleonan y no se piensan bajar, el conflicto ya es mayor, no lo pueden callar, no, no, no. Igualito que mi Quique en 1907, contra el pueblo se arremete y la historia se repite. La empresa no dará aumento, los pacos como jauría ya comienzan con el tormento. El rucio valiente obrero una máquina subió y encaró los pistoleros, los pacos ahora corrieron. El zorrillo fue volteado y los pacos se envenaron a Rodrigo, mataron a Cribillao. El pueblo lo vio, el paco lo mató, fue mayo fecha fatal. El pueblo lo vio, capital. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Carne joven, olorosa primavera, como un alba pimpollando la esperanza. Heber Nieto, te mataron los cobardes, enemigos de tu hogar y de tu patria, te mataron. Volvimos, volvimos a este Enredando las Mañanas del miércoles 27 de noviembre. Son las 10:16 y si mi intuición es correcta, del otro lado de la línea debería estar Guillermo Folguera. ¿Esto es así? ¿Estás ahí, Guillermo? Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá, con un diluvio, no sé por dónde estás vos, si está lloviendo o no, pero acá está bastante gris el cielo y, bueno, con una lluvia bastante continua. Sí, tal cual, sí, acá también, y recién escuchaba el tango, ¿no? Pensaba lluvia, lluvia y tango, bien, bien de Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Bueno. En el estudio. Y son cuatro pisos, no sé si llega la torta frita. Llegan frías. Bueno, un poco la propuesta era hablar sobre la transición energética, que le podríamos poner un signo de pregunta, ¿no? ¿Transición energética? La transición energética con pregunta y muchos proyectos en Argentina que están yendo para ahí. De hecho, en algún momento hablamos del régimen de incentivo a las grandes inversiones y yo diría que es una de las principales justificaciones para el RIGI, a pesar de que parecen cosas contrapuestas, pues la transición energética tiene buen nombre en los sectores activistas, militantes, pero el RIGI no, y sin embargo están absolutamente acopladas. Hace poquito hubo una audiencia pública histórica, yo creo que en Mendoza, y después una aprobación de 34 proyectos mineros, muchos de los cuales tienen que ver con el cobre, que es directamente vinculado con la producción de baterías, el aumento de la cantidad de cobre cobre que quiere producir Argentina, y también el litio. Entonces, entre el cobre, el litio y el hidrógeno verde, si ustedes se fijan, hay un montón de proyectos hoy que se realizan en nombre de la transición energética. Así que sí, la idea un poco es rodear el tema y ver qué aristas tiene. Y pensando en esto, ¿no? En primero, para quien no está empapado o empapada en este tema, para mencionar brevemente, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Para qué se utiliza el cobre y cómo sería su proceso de extracción? Entiendo que se extrae. Y, del litio hemos hablado anteriormente con vos, pero por ahí del hidrógeno verde y del cobre, no tanto. Bien, le pongo un marco, un cachitín anterior, así queda bien entero. Cuando se da la crisis climática, se reconoce a nivel mundial y de ciertos órganos internacionales, se toman una serie de medidas, de los cuales uno de los más fuertes en nombre, hay que ver si finalmente se cumple, es Europa, que declara la necesidad que creo que en el 2035 generar un reemplazo total, me puedo equivocar en algún año, generar un reemplazo total de su parque automotor por autos con baterías. Uh-huh. Eso genera un aumento de los precios internacionales de todo lo que tiene que ver con minerales asociados a la producción de batería, de los cuales recién yo mencionaba justamente el litio y el cobre, que los tenemos cerquita, pero a nivel mundial está el níquel, molibdeno, bueno, otra producción como puede ser la de aluminio en el caso de Aluar. Aparecen como varios minerales que obviamente aumentan ese precio internacional. La transición energética entonces aparece como una promesa para resolver un problema real, que es la emisión de los gases de efecto invernadero, pero desde muchos sectores estamos planteando que nunca la solución puede empeorar el problema. Y todo parece indicar que vamos en esa dirección. El aumento del precio internacional del litio en toda la puna, digo, una puna que compartimos principalmente con Bolivia y con Chile, en menor medida con Perú, significó una presión muy fuerte también. Y lo que yo comentaba del cobre, poner a Argentina como un actor fundamental de exportación de cobre, es una de las cosas de la minería en los últimos años, y para eso avanzar con provincias emblemáticas como en Mendoza, que ya con el mendozazo dijeron que no. Entonces ahí hay una cuestión de medias verdades que es muy importante de marcar y dar la discusión, que bueno, sí, ¿qué hacemos con una crisis climática que es real, no es como dice Milei, pero cuyas soluciones se están planteando solo parecen agravar el problema y no resolverlo? Claro, es como un oxímoron, digamos, porque se habla de transición y de disminución de emisiones de gases y demás, pero en realidad se sigue pensando, o sea, con el mismo patrón, si se quiere, productivo o mental, o sea, se piensa en ver de qué modo se resuelve una crisis utilizando los mismos sistemas o circuitos que ya tenemos armados, digamos, más allá de que sea litio y no sea petróleo. Claro, y agregarle algo más, no hay un reemplazo. O sea, claro. Vos mirá el caso de Argentina. No es que Vaca Muerta y el offshore van a ser reemplazadas por la minería de litio y de cobre y el hidrógeno verde. Vos lo que tenés ahí es una expansión. Tenés un aumento en la cantidad de fuentes de energía o de almacenamiento de energía y una expansión de ocupaciones territoriales y expulsiones de comunidades. Digo, recién hablamos de hidrógeno verde, y hidrógeno verde necesita la gran zona donde quieren montar hidrógeno verde en la Patagonia. Justo ahora estuvo en Río Negro, que aparentemente se van a ir de Río Negro, pero van a avanzar fuerte sobre Chubut y Tierra del Fuego. Lo que hace el hidrógeno verde es tomar, veremos, agua de mar y generar un proceso de hidrólisis para generar estas moléculas de hidrógeno que tienen energía y que después se puede usar. Entonces, básicamente lo que necesitas es energía. Energía para hacer energía. Esa energía lo van a hacer con aerogeneradores, que de lejos son hermosos. Ahora, yo no sé si alguna vez han estado cerca de de estos grandes molinos blancos. Son espantosos, pero además son espantosos porque, claro, ocupan territorio. Donde están esos molinos de viento no puede haber otra cosa que eso, entonces son tremendamente depredatorios, expulsan a las comunidades locales, generan contaminaciones visuales obvias, auditivas muy marcadas, pero además son hay un montón de estudios que son terriblemente mortales para aves y murciélagos. Entonces, vos tenés ocupado territorialmente, por ejemplo, en toda la parte norte con el litio, en toda la parte este de nuestro país con el cobre, en Mendoza y en San Juan, y en toda la parte sur con aerogeneradores, hidrógeno verde, y por supuesto quieren avanzar también con megaminería, en nombre de una transición energética global, que por supuesto Argentina padece, pero que bajo ningún punto de vista va a resolver, sin que además los procesos, todavía estamos con las imágenes de Vaca Muerta incendiada, sin que los procesos de extracción de hidrocarburos de manera no convencional, Vaca Muerta con el fracking y el mar Argentina con el offshore, disminuyan, sino más bien todo lo contrario. Yo no sé si se comprende el mapa, o sea, hay una especie de partir en pedazos al país para abastecer básicamente al mercado, ¿no? Con promesas siempre que son bonitas. Sí, y a propósito de eso que decías vos, me quedé en eso, las verdades a medias, ¿no? Cómo disfrazar, algo que en el mundo se habla, que es la crisis climática, etcétera, etcétera, y tomar esa bandera para luego hacer exactamente lo contrario, ¿no? ¿Cómo nos agarra a nosotros? ¿Qué doble trabajo se tiene entonces, no? Terrible. Obviamente que no es la primera vez que las grandes corporaciones y los estados lo hacen. Yo me acuerdo cuando entra Monsanto a Argentina, y en particular se expande después de la crisis del 2001, lo hace en nombre del hambre. Claro. ¿No? Entonces, lo vuelven a hacer ahora con la transición energética. Creo que lo hablamos en algún programa anterior. Yo creo que lo que está en primer lugar es qué queremos nosotros. O sea, yo creo que los poderes, tanto empresariales como estatales, tienen muy claro esta manera de repartirse los territorios, de generar ganancias cada vez mayores. Ninguna de estas corporaciones perdió durante el 2024. Digo, en un mundo en crisis, justo ahora estaba armando el posteo de hoy y estaba chequeando datos. Bioceres, por ejemplo, la que se quedó con nuestro pan, ganó en el 2024 un 11%, lo que es una barbaridad. Entonces, son todas empresas que cada vez ganan más. Yo me acuerdo Volkswagen, una automotriz alemana, que ganó mucho porque Volkswagen está vendiendo autos con batería de litio y autos con gasolina, o sea, van vendiendo las dos. Tuvo récord de ganancia en el 2022. Entonces, digo, la sensación que tengo es que cada vez más, con estas medias verdades, las corporaciones siguen expandiéndose, siguen ampliando, y cada vez tienen más pueblos empobrecidos, no solo en América Latina, también en África, también en la parte de Asia, y una comunidad internacional que sigue prometiendo problemas que no se resuelven, porque ni el problema del hambre se resuelve, ni la emisión de gases de efecto invernadero disminuye. Sí, yo te escuchábamos recién y también hay una cuestión que por lo menos es algo contradictoria, ¿no? Porque por un lado la transición energética, con muchas comillas, bueno, busca reducir los gases de efecto invernadero, pero también, y como mencionaste vos, estas, el hidrógeno verde, el cobre, el litio y demás, utilizan grandes volúmenes de agua. Entonces, dentro de la crisis climática también está la emergencia hídrica. ¿Cómo opera eso en este discurso de transición? Si es que opera. Ese punto. Sí, perdón, te interrumpí dos veces, perdón. No pasa nada. Ese punto es clave. Yo, de hecho, es uno de los puntos que estoy trabajando en diferentes artículos científicos vinculados con transición energética, que a medida en que lo vayan aprobando, después se los voy acercando, pero que tiene que ver con cómo se construye el problema llamado crisis climática. Y acá es una de las cosas para la audiencia que está escuchando, una de las cosas principales del poder, o sea, el que tiene poder o los que tienen poderes, entre las cosas que obviamente hacen es formatear qué se entiende por problema, ¿no? O sea, eso es una de los grandes temas de que yo creo que tendríamos que además prestar atención, qué entiendo por problema. Entonces, cuando vos ves qué entendés por problema llamado crisis climática, lo que aparece en muchos discursos, y también en el Acuerdo de París, en el tan renombrado Acuerdo de París, es limitar el tema de la crisis climática a la emisión de gases de efecto invernadero. Pero no se menciona nada respecto al agua, o muy poco, nada respecto a la contaminación química, o muy poco, nada a la expulsión de comunidades territoriales, o muy poco, y nada a nivel de desigualdad social, o muy poco. Entonces, entras a un discurso donde, bueno, lo único que aparece, bueno, no, pero limitemos los gases de efecto invernadero y nada más. Cuando vos decís, efectivamente, como ustedes dicen, bueno, no, pero pará, genera sequía, eso no resuelve el problema de la crisis climática. Desde el discurso oficial, más o menos. De hecho, el ejemplo más claro del discurso oficial fue cuando intentaron pasar las plantaciones de pinos y eucalipto para celulosa como si fuera equivalente a un bosque. Que vos lo ves en términos, claro, que vos lo ves en términos de efectos locales y regionales, te secan, porque básicamente hacen eso, tanto, no sé, por ejemplo, hay plantaciones en Esquel, hay plantaciones en Misiones, secan los territorios, secan, tienen una son de crecimiento rápido, además tienen una estructuración, la raíz, que tienden a chupar muchísima cantidad de agua. Uno diría, bueno, pero eso nunca puede resolver el problema de la crisis climática, y sin embargo en el discurso oficial, por ejemplo, de Arauco, una gran empresa de celulosa, sí decían que ayudaba a la crisis climática, porque captaban carbono. Entonces, claro, entramos ahí a algo que yo creo que es clave y que lo venimos laburando durante el año, que es necesitamos nuestra propia agenda latinoamericana. Claro. Es clave ahí entender qué entendemos por crisis climática. Y esto, yo les confieso, no solo lo trato de poner en discusión con Arauco, con Syngenta, inclusive con el Estado argentino. Me pasa con compañeros y compañeras que quiero, entrañables, que caen en un poco en esta cuestión de, bueno, emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, pero ¿qué más? Sí, entiendo, las petroleras son un enorme problema. La emisión de gases de efecto invernadero lo vemos, llega la información de España, de Córdoba, llega, lo vemos, donde no hay sequía e inundación. Sí, ¿qué más? ¿No? Porque si no, me parece que nos perdemos en de vuelta en el lenguaje empresarial y terminamos creyendo que una plantación de pinos es un bosque, que el río Paraná es una hidrovía, que la Puna es el triángulo del litio, y entramos a jugar en un territorio ajeno. Sí, estaba pensando a propósito de la plantación de pinos. Es un bosque. También es importante, digamos, por ahí mirar un poquito más allá. Se me vienen a la memoria los incendios en la zona central sur chilena, con esa inmensa cantidad de plantación de pino, tan seguidos unos del otro, tan encimados para hacer buena caja rápidamente, que vinieron los incendios. Hicieron desastres Y eso ya ha ocurrido, es decir, no tenemos que pensar ni estudiar tanto para ver qué pasa cuando inmensos territorios se transforman, entre comillas, en bosques de pino, ¿no? Como decís vos, la sequía que trae esa plantación en forma, digamos, exagerada, y al mismo tiempo, bueno, esa superexplotación que trae los incendios en verano, pero fuertes. Es buenísimo el punto. Es que es muy bueno, y además acudís a un tema que es clave, que es, a diferencia de otros momentos históricos, por ejemplo, mediados de la década del 90, comienzo del 2000, donde aparecían las promesas, pero no teníamos tantos datos, hoy tenemos un montón de datos. Entonces, lo que yo creo que más que acudir a otra cosa es acudir a la memoria y acudir a lo visible. Claro. Digo, Mendoza, por ejemplo, y volvemos al punto inicial, que quiere avanzar con la mega minería, Cornejo, ¿no? Que mire San Juan. Digo, Mendoza tiene a San Juan para verlo, San Juan que abrazó fuertemente la mega minería a finales de la década del 90 y comienzo del 2000, hoy no tiene agua. Entonces, digo, y tiene procesos, por ejemplo, toda la parte de la cuenca del río Hachal, gran parte del año no tiene aguas para cultivos y para animales. Entonces, efectivamente, acudir a la memoria o acudir a los vecinos pareciera ser casi una idea obvia. Bueno, ni eso está ocurriendo. Y acá yo creo, y conecto con la coyuntura, ha sido para mí muy visible que la llegada de Milei fue acelerar todos estos procesos. Contrariamente a una narrativa que lo pone a Milei como un loco, como un desquiciado, yo creo que ha quedado muy claro, con toda la complicidad de los gobernadores, cuál es el plan de fondo, que es eliminar todos los acuerdos provinciales, por cierto magros, y muy luchados, y muy sangrados, y muy reprimidos, pero acuerdos al fin, y tratar de avanzar para que todos estos proyectos se aceleren, ¿no? Sí, yo recién les escuchaba a ustedes dos y pensaba también en esta idea de los antecedentes y de la memoria. Pilar citaba el caso de Chile, pero también hay un libro muy interesante de Singh que se llama Los hongos del fin del mundo, donde ella hace un raconto muy puntual sobre la plantación de pinos en Estados Unidos. Amante. Y el impacto, ella trabaja desde otra perspectiva, pero el impacto y cómo podrían ser los modos de tratar de salvarlo ya dañado, porque da la impresión con esto que estamos hablando que una vez que se produce un daño es muy difícil reconvertir eso que ya se dañó, ¿no? Me parece que no, por ahí no estamos pensando, o sea, estamos pensando en profundizar el extractivismo, pero no estamos pensando en cómo se puede reparar lo dañado, ¿no? Sí. Sí, reparar y siempre reparar lo dañado es complicado, ¿no? Digo, lo que pasó con el quebracho en el noreste argentino implicó la destrucción de gran parte de esos territorios. Yo igual entiendo que hay que pensar nuestras transiciones, ¿no? Agrego que a los pinos eucaliptos, además de secar, como hablábamos, y cómo se asocian fuertemente, por ejemplo, a situaciones de incendio, también implica una contaminación química brutal, ¿no? La última vez hablaba con un ingeniero agrónomo y me contaba el cóctel de químicos que le tiran a los pinos eucaliptum. Efectivamente es un tema. Yo ahí reconozco, como me focalizo tanto por un tema de mi trabajo y de mi militancia en tratar de frenar proyectos, reconozco que los procesos de restauración ecológica, ambiental y territorial también requieren ser atendidos, y también hay un montón de gente trabajando en esa dirección. Y en esta cuestión de la transición y demás, pensaba también en la imagen que se vende mucho de estos molinos gigantes en Europa, y se dice, bueno, los holandeses que con sus molinos, qué sé yo, y bueno, y todo esto que contás vos, vinculado con el ruido, los murciélagos, las aves y demás. Otra de las cosas que por ahí no se contemplan es que, bueno, estos proyectos extractivos, y es algo que hemos hablado acá, dejan poco y nada a las comunidades, digamos, porque te dejan sin agua, te dejan sin la capacidad de producir alimentos, o sea, te generan una mayor dependencia de las periferias, ¿no? Siempre, siempre. Yo, todos estos procesos que generan reordenamiento demográfico, tienden a expulsar a las comunidades locales, tienden a quitar a la población rural, y aumentan la desigualdad social. Por eso es tan importante poner en diálogo todo lo que estamos hablando con este número de 60% de pobres en Argentina. Más allá de que los términos cuantitativos son feos, tomar todo por ingresos no tiene mayor sentido, pero digo, si no nos entiende qué pasó con estos ciclos de destrucción territorial en Argentina, si no nos entiende como proceso histórico, como proceso político y social, son procesos de saqueo, son procesos de despojo, son procesos de concentración que van tomando diferentes formas, con diferentes formas de justificación y legitimación, y además con comunidades muy arrinconadas, porque es verdad que no tienen trabajo. Entonces hay una situación ahí muy genuina, que hay necesidades reales insatisfechas, o que tienen hambre, porque su hospital no tiene ni papel higiénico. Entonces aparecen estos proyectos que intentan justificarse y avanzar en este sentido. Yo el viernes me estoy yendo a Tierra del Fuego por una serie de actividades, y una de las cosas que con las cuales vamos a ir a visitar y vamos un poco a avanzar es una empresa que es muy poco conocida. Si quieren, la próxima vez que tengamos el intercambio podemos centrarnos ahí, que es Tecnomil, que no la deben conocer ustedes. Claro, Tecnomil está en Río Grande y es la principal productora de atracina de Argentina. Atracina es un herbicida, cualquier estudio químico de agua da atracina, es uno de los herbicidas más usados, creo que uno de los tres más usados en Argentina, y está asociado a grandes problemas de salud. Uno de los cuales el más conocido es el cáncer de mama. El silencio en torno a Tecnomil, la manera en la cual se justifica, y uno dice, ¿a quién benefició Tecnomil en Argentina? Y vos ves que hablan, y ven que hablan, que se festejan, que se habla de los millones que ha ganado Tecnomil en estos años. Bueno, yo creo que, temo repetirme, pero yo creo que ahí aparece cuál es nuestra agenda, y ahí voy a ser muy explícito. Creo que durante muchos años los progresismos han creído que podían ser buenos socios de las corporaciones. Y yo creo que es muy importante poner en la mesa que nunca se establece algún tipo de ganancia para el pueblo cuando hablamos de grandes empresas. Sí, que entiendo que no es por ingenuidad. Entiendo que estas grandes empresas también desembarcan con algún aporte a cierto sector de la política, ¿no? Yo ya no sé qué es, ¿eh? Yo lo digo porque además tampoco... Claro, porque yo no sé, realmente no sé qué, pero además excluye... Perdón, va más allá de Argentina, digo. Sí, claro. Todo lo que se implicó Cristina con la ley de glaciares quedó explícito, pero si voy a Mujica y las plantaciones forestales, o a Lula y los transgénicos, por ir a presidentes... comillas, compañeros, pasó exactamente lo mismo. Entonces yo realmente creo que hay una parte, sí, debe haber plata circulando, debe haber acuerdos. Bueno, Cristina, hasta donde sé, es accionista de Bioceres, o sea, hay intereses marcadas, pero después yo creo que en la parte militante, que a mí es la que más me interesa, porque es donde yo camino y trato de dirigirme, yo creo que debe haber muchísimo de modelos viejos, de un modelo desarrollista en la cabeza que sigue rebotando, Argentina potencia, y un desarrollismo que se desplazó de festejar hacia el consumo interno, como se hablaba en la década del 60 y 70, a festejar toneladas de exportación. Y ahí, claro, festejar toneladas de exportación te lo festeja Clarín y La Nación, y te lo festeja el aparente campo popular cuando es gobierno. Bueno, yo creo que en esa madeja, en ese nudo, va a haber que laburar con cierta firmeza, ciertas ternuras, pero de vuelta, cierta necesidad de construir alternativas, ¿no? Sí, la famosa batalla cultural que están dando las derechas que nos gobiernan en tantos lugares, con camiseta o sin camiseta, uno podría pensar que lo que está pendiente desde nuestro lado también es una batalla cultural muy fuerte, porque esa idea... digamos que charlábamos recién acerca del progreso, bueno, es justamente quien avala desde el punto de vista no del vil interés y la billetera, sino también de lo que muchas partes de la sociedad, la mayoría de la sociedad piensa que es el futuro. Si Argentina va mejor, nuestros países van mejor, si producimos más, no importa el cómo. No importa el cómo, el fin justifica los medios. Y bueno, eso es una batalla cultural importantísima, desde la escuela, porque, bueno, los problemas de eficiencia, digamos, ese tipo de pruebas que se toman para ver si los chicos saben o no saben. Si saben o no saben qué, se forman para qué. Entonces, sí, creo que la batalla cultural nuestra, bueno, sí, está pendiente completamente. Sí, de acuerdo. Y la memoria, ¿no? Antes acudíamos a la memoria a tratar de entender cómo fueron estos procesos históricos y dejar un poco, ¿no?, la cuestión de que nos sigan vendiendo espejitos de color. Sí, escuchaba de vuelta a Pilar y a vos y pensaba en dos cosas. Por un lado, vos decías las comunidades encerradas, y yo pensaba también las comunidades encerradas y enfermas, ¿no? Y ahí ya viene la pata del sistema de salud, que también apuesta a aumentar en tecnología, aumentar en criticidad, pero no en preguntar el foco del problema. Eso por un lado, y por otro lado pensaba también en esto de la educación, y no solamente la educación inicial. Quienes hemos hecho posgrados en salud, en los posgrados se habla de los sistemas de salud, pero nadie te dice esto, y es nivel posgrado. O sea, a ver, nadie cuestiona que el modelo productivo está enfermando a la gente, pero sí comparamos el sistema de salud brasilero, el chileno, el argentino, y qué sé yo, y Beveridge, y bla, bla, bla, y Equidad, ¿no? Entonces, ahí hay como dos cuestiones que son muy reales, porque está bien, estas empresas con esta falsa idea del trabajo y de la mejora de la calidad de vida, en realidad, en definitiva, eso no solamente no se produce, sino que incapacitan a que las personas puedan seguir trabajando, pero inclusive que puedan tener una vida sana, digamos, entre comillas. Tal cual. El otro día surgió, ¿no?, en el encuentro ahí, en la Escuela de Enfermería, en el Durán, surgió un poco esto que planteas, y yo me da la sensación que no que son los problemas son muy de raíz, son muy de fondo, que los ejemplos que tenemos en la cabeza se multiplican, que estas medias verdades que hablábamos de problemas reales, gran parte de la lógica de nuestras instituciones, aún de las que queremos, se ha dirigido a ser mucho más sensible a escuchar estas formas de abordar los problemas que verdaderamente a prevenir, que se perdió la pregunta en torno a para qué o para quién algo, ¿no? En la línea un poco de lo que vos planteabas, Úrsula, hoy a la mañana una compañera de Chubut me mandaba un artículo de un conjunto de geólogos y geólogas de Río Negro festejando el reconocimiento de minerales raros en Río Negro. Y esta compañera, un poco reflexionada, digo, está claro que eso a lo único que le conviene es a las corporaciones. Créeme que las comunidades mapuches que viven al lado de esos minerales no pueden creer que gente financiada con el Estado argentino, con los impuestos cotidianos, esté haciéndole el juego tan claro a las grandes corporaciones. Y después esta otra manera tan farmacéutica de resolver los problemas, tan interventora, tan esto que hablábamos también de buscar resolver el cáncer una vez generado el cáncer y no tratando verdaderamente de generar políticas de prevención. A mí la sensación que me queda es que se está grietando. Lo que pasa es que el agrietamiento obviamente puede llevar siglos, pero yo creo que es un modelo que está mostrando sus enormes, yo no sé cómo lo ven ustedes, sus enormes grietas. Sí, tal cual. Sí, sí. Sí, lo importante es cómo lo ve la mayoría. Claro. Bueno, pero sí, supongo que hemos avanzado, desgraciadamente, que a los golpes, ¿no? A los golpes, después de haber experimentado en carne propia ciertas cosas. cómo socializar también esas experiencias, las malas y también las buenas, cuando a veces se logra interrumpir este avance que se llama progreso, que llaman progreso. Sí, y en ese sentido, para también plantear y los puentes necesarios, una de las cosas que, por ejemplo, vamos a tratar de hacer, de generar, son puentes más claros y más explícitos, por ejemplo, entre el movimiento ambientalista, si se quiere llamar así, y el movimiento de derechos humanos. Mm. Entender que estamos hablando de lo mismo. El 13 de diciembre, en un lugar todavía que estamos viendo cuál, va a haber un encuentro en este sentido de muchos sectores que venimos tanto del ambientalismo como derechos humanos. Se da a partir de la organización del Festival Puentes de Agua, que es un festival que organizamos con artistas y comunidades locales y que se va a organizar entre el 22 y el 24 de marzo del 2025 en Famatina, en La Rioja. Fíjense la fecha, ¿no? 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Ah, ahí 23 relacionaron. De marzo, claro, 23 de marzo, aniversario de no a la mina de Esquel, y el 24 de marzo, obviamente, Día de la Memoria. Entonces, la idea justamente es tratar de conectar ambiente, territorio, derechos humanos, y un poco esto que hablábamos, bueno, salidas, ¿no? Integrarnos, salidas, juntarnos, mirarnos a los ojos. Tal cual. Bueno, Guillermo, ya te vamos medio despidiendo, no sin antes un reproche. Terminé de leer Ontología del Despojo este fin de semana. Venía bárbaro el epílogo, sí. Y tirás la anécdota de las moscas. Una noche sin dormir, mínimo. Es terrible. ¿Viste? No, pero no saben lo. O sea, qué no golpe sé, bajo, no Folguera. Y no sé lo que me costó escribirla. Es la primera vez que lo voy a comentar en público. Y que voy a hablar de la anécdota. No sé lo que me costó escribirla. Yo no sé si querés que la cuente o querés contar la voz. No, yo quiero mantener el misterio, que la gente va a salir y lo lea. Bueno. Pero una noche sin dormir garantizada, ¿eh? Pero ¿por qué te pegó tanto? Me pareció terrible. Te pareció terrible. Me pareció terrible. Es imposible no sentirse mosca a 50 grados de calor. Sí, 80. 80. Sí, 80 grados. Sí, me pareció, a mí también. Pero además, bueno, y esto que vos decías antes, tiene que ver con la formación, digamos, para las personas que están escuchando, la experiencia, a mí, por lo menos en biología, tanto licenciatura, doctorado que hice, me enseñaron a matar. Me enseñaron mucho más acerca de la muerte que de la vida. Eso es una de las cosas, a pesar de ser biólogo. Y un poco la anécdota que trae esa cuenta es cuando yo entré en contacto, aún de moscas, lo que significaba matar y por qué yo me había puesto en ese lugar. Esa anécdota es una anécdota muy pequeña. Después me vas a decir por qué no pudiste dormir. Hay algo ahí que te removió. Pero en lo personal, en mi historia personal, fue muy importante. Sí, y bueno, y para dejar algo positivo de toda esta charla, también pensar que en algún momento uno hace el clic y ve las cosas de otra manera, más allá de la formación tan antropocentrista que recibió, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y conversaciones como la que acabamos de tener también, digo, yo quiero que también abracemos escenarios que no sabemos muy bien a dónde nos van a conducir. Pero yo creo que tenemos un enorme tejido social para pensar otro país. Yo me niego a pensar que esta realidad que estamos viviendo es una realidad que puede extenderse mucho tiempo más. Lo que pasa es que, bueno, sí va a haber que remangarse, ¿no? Tal cual. Bueno, Guillermo, como siempre, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. A ustedes, compañeros, un verdadero placer. Un abrazote grande, ¿eh? Chaucito. Gracias. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. ¡Porque! guerra y está caliente. Nuestra gente se defiende, barricada ardiente. La guerra allá afuera ya se siente. Todos los rebeldes se ponen de frente, dándole a la rebelde con un grito de vida o muerte. No pasarás. Aquí no cabe capataz, aquí no cabe manda más. Aquí no cabe Satanás, nace la vuelta y regresa para atrás. Si los ricos te tienen cagao, lucha. Si el Estado te tiene cagao, lucha. Si los pagos te tienen cagao, lucha. Si te vienen a parar, sácale la chucha. Maldigo al traidor, marioneta del dictador. No te lo mando a decir con nadie, Paco concha tu madre. Juicio y castigo a los culpables, los grandes capitales criminales que nos tratan como animales. Joven combatiente, sigues aquí en nosotros para siempre. Aquí en la vida recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí y tu ejemplo está presente en cada cabro que lucha organizadamente, guiando hacia el futuro donde hay un mundo nuevo, un mundo justo. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. nuestro sitio web y nuestra radio, las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Cómo sería ese mundo? Bueno, sería distinto. ¿Y qué tenemos ahora, estimada Úrsula? Vamos a hablar un ratito con Nicolás Gil La Vedra, director del documental Traslados. Nicolás, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien, un gusto hablar con vos, te escuchamos bárbaro, la verdad. Bueno, queríamos tener un poquito una conversación sobre tu documental, sobre la peli. Y lo primero que te queríamos preguntar es cómo llegás vos a esta historia. Bueno, a mí me convocan el año pasado, en marzo del año pasado, la productora Zoe Hochbaum. Yo estaba editando justo Como el Mar, mi tercera película. Y ella tenía muchas ganas de hacer un documental sobre los vuelos de la muerte, que era un tema que a ella la conmovía mucho desde su adolescencia. Y bueno, me convocan, ahí dudo un poco porque nunca había hecho un documental, pero la verdad que, bueno, cuando vi un poco toda la investigación que estaba llevando adelante Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, sentí que tenía que sumarme y ahí me involucré. Sí, y pensando en esto que decís vos de la investigación de Anguita y Cecchini, que se muestra mucho en el documental, la carga, valga la redundancia, de información documental o de información histórica que estaba, digamos, a disposición y que, sin embargo, esto no es juzgado, ¿no? Bueno, hay mucho de la investigación, en realidad casi todo lo que está en la investigación, por no decir todo, está probado en las causas judiciales que fueron juzgados hace no tanto, en la mega causa ESMA, que la sentencia tiene 4 años, y en la causa del Batallón 601 de Campo de Mayo. Eso fue como una obligación. A medida que iba avanzando la investigación, yo como director de ficción había muchas líneas o hilos que yo quería tirar, pero por suerte Anguita todo el tiempo volvía a vamos a lo probado y a lo que están los expedientes judiciales para que también sea mucho más blindado lo que contábamos, ¿no? Claro, eso la verdad es que es, digamos, cuando uno va mirando la película va encontrando, además desde diferentes testimonios, ¿no? El peso testimonial que también tiene el documental, no solamente por por el soporte histórico, sino también por testimonio de sobrevivientes, testimonio de personas que han investigado desde la parte más académica, digamos, este caso puntual que son los vuelos de la muerte, y eso se ve como en esta polifonía de voces, se ve una misma trama, ¿no? Claro, bueno, en realidad lo que tiene es la investigación nos va llevando a ir descubriendo qué se va sabiendo y qué no desde el 24 de marzo en adelante hasta la actualidad, que es la película la cerramos con el regreso del avión, del Skyvan, y la película lo que va contando es qué van sabiendo los detenidos desaparecidos, los detenidos ilegalmente, y después, bueno, varios expertos en el tema, como Pablo Yonto, bueno, Rafecas, el juez federal, María Laura Gembe, bueno, Miriam Lewin, nos van contando qué se iba sabiendo hasta llegar a la sentencia, ¿no? Sí, y pensaba en bueno, una de las cuestiones que se relata en el documental es cierta perversidad de esta idea del primero de la mecánica de desaparición a partir de los vuelos de la muerte, digamos, como, pero también esta idea que había en un primer momento que en realidad los vuelos era una forma de blanqueo de esa persona detenida, ¿no? Es que más que blanqueo era como la disposición final. Ellos eran los llamaban por números y los detenidos pensaban que iban a ir a un centro de rehabilitación, en Bariloche, y lo que sucedía es que los subían después a un camión, los dormían y después los subían en una pista de aterrizaje, los subían a un avión y de ahí los tiraban. Los volvían a dormir en el avión y de ahí los tiraban. Pero más que blanqueo era como, bueno, la disposición final, y para ellos eran números nomás. Claro. Para los militares. Claro. Y traslado significaba eso, ¿no? Era el eufemismo que ellos utilizaban para toda esta mecánica y esta metodología de terrorismo de Estado, por supuesto. Claro, que es un eufemismo bastante perverso también. Sí. Y bueno, en esta trama de la película y demás, se llega en un momento donde finalmente el avión que fue recuperado y repatriado, y el manifiesto de vuelo que también permite las condenas, ¿verdad? Bueno, eso fue algo, yo creo que los militares tenían en su cabeza, pensaban que nunca van a ser juzgados, y lo que es la impunidad, que muchos años después, casi, si no me equivoco, en el 2006, Miriam Lewin, por un fotógrafo y un investigador italiano, Cheraudo, dan con los aviones, y ahí se descubre, porque ellos no sabían, como tampoco lo sabía la justicia argentina, que estos aviones que habían sido utilizados, los aviones es como un auto, ¿no? A la hora de venderlos necesitan tener todas las planillas del primer vuelo hasta el último, porque es lo único que te da como el kilometraje de los aviones. Y ahí cuando dan con uno específico en Fort Lauderdale, en Florida, en Estados Unidos, el dueño del avión, que en ese momento se estaba usando como courier privado, correo, les ofrece mostrarle las planillas. Y ahí dan con el vuelo emblemático que tiene que ver con el secuestro de la iglesia Santa Cruz. Y en esas planillas figuraban no solo las fechas de todos esos vuelos de ese avión, sino también quiénes habían sido los pilotos que habían formado parte de esos vuelos. Y esto es algo muy peculiar, porque después en la causa judicial los pilotos dicen que ellos no sabían qué sucedía atrás del avión. Y cuando uno ve el avión, te das cuenta que no tenía pared entre la cabina y el lugar de los pilotos y el lugar de los pasajeros. Es como, tiene una columna en el medio, pero está todo abierto. Entonces, por eso también fueron juzgados a cadena perpetua, si no me equivoco, en ese vuelo específico y en varios más, varios de los pilotos que habían formado parte de los vuelos de la muerte. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Estaba escuchando seriamente, es un tema fuertísimo este documental. Yo calculo que hay que ir bien preparadita para verlo, y se me cruzó algo mientras los escuchaba hablar, lo que comentaba recién, ¿no?, de que estaba todo el planillaje de los vuelos hasta el nombre de los pilotos, porque bueno, todos los responsables de lo que ocurrió en la dictadura estaban convencidos de su propia impunidad. Por lo tanto, actuaban así, dejando rastros. En ese sentido, ¿qué te parece? Porque es una vieja aspiración de Madre Plaza de Mayo que se abran los archivos, porque existen. ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo tengo como... después de haber hecho el documental, nosotros entrevistamos a Balsa, y también lo dice Pablo Yondo en el documental, que es el abogado querellante de casi todos los organismos y de casi todas las víctimas en las causas de lesa humanidad. Hubo una disposición de Nicolaides el 20 y pico de noviembre del 83, unos 10 días antes de que asuma Alfonsín, de la eliminación completa de los documentos que hablaban sobre la lucha contra la subversión. Yo no sé si hay oficialmente papeles que den cuenta de lo que sucedía. Sí, lo que puede haber es que alguien se haya llevado algo, o que en algún momento se dijo que también Macero, Videla tenían microfilms con bastante información, que eso nunca lo revelaron, pero lo que sí hay es los papeles que hablan de las bajas de los militares que formaban parte o del servicio militar, o los que estaban en función, que pedían la baja por temas psicológicos. Y esa era una pista que la justicia está investigando, que tenía que ver con la oficina que tenía el Ministerio de Defensa para analizar esos datos, con la justicia que se cerró en enero de este año. Con el ministro Petri decidió cerrar esa oficina, que lo que hacía era cruzar información de las bajas psicológicas y los registros psicológicos de cada soldado o cada colimba y por qué la pedían. Y ahí había una buena pista para entender qué habían visto o qué habían vivido para poder tener pruebas, al menos de manera oral. Hoy por hoy en los juicios las pruebas más importantes son de estos colimbas que son testigos en primera persona de lo que sucedía. Sí, que también en el documental eso se rescata, ¿no? Cuando hay testimonios de colimbas que, bueno, que relatan, entre tantas otras cosas, las que encontraban las ampollas de pentotal. Claro, porque en general lo que hacían los militares era que mucha gente esté involucrada en todo lo que era el traslado. Entonces, por ahí uno no sabía, ellos no sabían la totalidad de lo que pasaba, pero sí sabían pedacitos, ¿no? Desde abrir la puerta para que entre el camión con los detenidos hasta, bueno, limpiar la pista de aterrizaje una vez que el avión volvía, o limpiar los aviones que por ahí tenían sangre, o esto mismo, limpiar las pistas que encontraban ampollas de pentotal o ropa, porque también les pedían que dejen la ropa y les daban camperas. Todo era muy muy muy perverso. Pero muchos de estos colimbas, que hoy son testigos en estos juicios, saben por ahí un pedacito de como una sola pieza del rompecabezas. Y lo que tienen estas dos sentencias, tanto en la mega causa ESMA como en el batallón 601 de Campo de Mayo, es que en las mismas sentencias se puede armar todo el rompecabezas gracias a todos estos testigos que fueron dando una pieza de lo que vivieron y lo que vieron, en donde se puede probar toda esta metodología. Claro, y eso también, a medida que va transcurriendo el documental, quien lo mira va armando de a pedacitos, digamos, el cuerpo de esta historia y cómo hay relatos que se entrecruzan, porque también, bueno, entre las tantas cosas que se cuentan en la peli es la infiltración de Astiz, ¿verdad? Y cómo se organiza esa infiltración. El caso de la Iglesia de Santa Cruz es sumamente emblemático porque él se involucra en una marcha de Plaza de Mayo de Madres, se hace pasar por el hermano de una detenida, las defiende frente a los policías que querían, que hostigaban a las madres que estaban ahí en la plaza, y ahí se involucra con las reuniones que había en la Iglesia de Santa Cruz, que era un espacio bastante fuerte de resistencia. Se involucra para pedir por su hermana, ¿no? Y una vez que empiezan a armar una solicitada en donde que salió en el Diario La Nación el 10 o el 9 de diciembre del 76, una vez que se empieza a organizar todo eso, él va a una misa y señala a las personas que, las más involucradas, que eran, bueno, las fundadoras de Madres, Azucena Villaflor, Esther Valentino de Cariaga, dos de las fundadoras, y a varias personas de esa congregación, entre esas las dos monjas francesas, y se la lleva a la ESMA, y con el reclamo, más que nada el reclamo de Francia, por la liberación de las dos monjas, él, para que no las liberen, porque estuvieron a punto de liberarlas, a toda esa gente que habían secuestrado en ese operativo, él lo que hace es, se la lleva muy rápidamente a Loparque, ahora suben al Skyvan, y bueno, las tiran en el 14 de diciembre, o el 12 de diciembre creo, y aparecen los cuerpos el 14 en la costa de Santa Teresita. Nicolás, todo ese material, ¿no?, que vos también mostrás, ¿se puede acceder, cualquiera persona puede acceder, o es dificultoso? No, se puede acceder. Lo que tiene es que, bueno, son casi 50 años de historia, en archivos también, ¿no? Digo, y Argentina no... Hay muchos de esos archivos que por ahí son privados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Claro, qué sé yo, digo, desde programas de televisión, bueno, la entrevista de Mariano Grondona a Silingo, cuando Silingo confiesa dos de los vuelos de la muerte. Hay mucho de ese archivo que es privado y que hay que comprarlo a los que lo tienen, o también a los canales de noticias como la agencia AP, Reuters o Televisión Española. Por suerte nosotros accedimos en baja a ese material, porque ellos te lo facilitan en baja en baja calidad para que lo puedas probar y mirar. Y después uno lo puede, bueno, lo puede comprar según cuál es el fin. Y como esta es una película comercial, se compra, es un poco más caro, pero bueno, eso te da la posibilidad de estar en cines, después en plataformas y de que no haya problemas de derechos, porque muchos de esos materiales son privados. Que estaba pensando, digamos, en, bueno, la historia y tantas otras cosas que, bueno, tendrían que ser como un patrimonio, ¿no? Porque es el registro de lo que ocurrió. Bueno, o sea, Argentina tuviste tiene todo un tema de memoria. O sea que tuviste bastante trabajo en ese sentido también para hacerte de todo aquello que, bueno, que vos supondrías que en alguna parte se encontraba, ¿no? Buscarlo y después conseguirlo. Bueno, por supuesto, hay una productora de archivo. Esta es una película y un documental bastante grande en cantidad de equipo, y había una productora de archivo que lo que hacía era nos iba facilitando todo el material. Nosotros había mucho que encontrábamos por YouTube primero, pero después hay que acceder a esos materiales en alta o en determinadas características para que puedan funcionar en la película. Y estaba por suerte Laura Matarolo, que era quien se ocupaba de todo eso, y fue un trabajo como un año y medio, porque después hay que licenciar todo eso, bueno, es bastante complejo. Claro, claro, nos imaginamos. En esto de hablar de la peli y demás, comentaste dos cosas. Primero, la entrevista de Silingo, que también se muestra en el documental, y cómo él dice y después se desdice, bueno, eso por un lado, y en esto que vos decías de la cantidad de que necesitaban muchas personas que fuesen, aunque sea testigos de una partecita, el problema con Uruguay también, ¿no? La reacción de Uruguay frente a la aparición de cuerpos en sus costas. Bueno, Uruguay no quería hacerse cargo de esos cuerpos que iban apareciendo, y lo que hacía era, primero dijeron que eran cuerpos que aparecían de un buque oriental, de unas orgías en un buque oriental, por los rasgos de las características de los cuerpos que encontraban, que estaban todos hinchados por el agua. Y después ya cuando se dieron cuenta que eran muchos los que iban apareciendo, porque fueron como 30, si no me equivoco, los que aparecieron en Uruguay, lo que hacían era publicaban, aparecieron 8 cuerpos en la costa de Montevideo, o aparecieron X cantidad de cuerpos en Colonia, y algunas de esas noticias se iban replicando acá. Gracias a eso apareció, bueno, la tía de Floreal Avellaneda, que era un chico que habían secuestrado a los 14 años, en abril del 76, por una característica de la nota que decía que uno de los cuerpos tenía un tatuaje de FA. Gracias a eso la tía puede pedir por exhorto en un juzgado de San Martín las huellas de ese cuerpo, y varios años después pudieron comprobar que era Floreal Avellaneda, este chico que estaba desaparecido y detenido ilegalmente en abril. Claro, y bueno, y de nuevo también los pedacitos que se van juntando en para ir armando el rompecabezas de esta historia. Y después, bueno, la entrevista televisiva de Silingo, donde él lo manifiesta, digamos, públicamente. Ese es el momento como de mayor impunidad en la Argentina, en donde alguien podía sentarse en un programa. Primero lo hace con Berbisky, sí, que lo aborda en un subte, después Berbisky saca una nota y hace un libro, El Vuelo, y después lo que hace es, que en realidad era una manera de presionar al gobierno de ese momento, el gobierno de Menem, por un tema de aumentos salariales para los que habían estado involucrados en la dictadura, y lo que hace es, se sienta en un programa de televisión y se hace responsable de 2 vuelos específicos y de 30 personas que él tiró del avión. Por supuesto que nunca dice ni a quiénes ni qué vuelos, ¿no? Lo que sucede después es que todos los datos que él fue dando, que al principio los mismos detenidos decían que era falso, que era no falso, pero no les entraba en la cabeza, cuando lo cotejan con las planillas del avión, coincidían en las fechas y de dónde salían, ¿no? Era un vuelo semanal de la ESMA y 2 vuelos semanales de Campo de Mayo, y Silingo había dicho 2 días, entonces después se puede corroborar en las planillas esos vuelos, y ahí se empieza como a cerrar un poco todo lo que era el operativo, ¿no? Del traslado. Claro, ahí es como que cierra el circuito de cómo se fue organizando este mecanismo de desaparición, ¿no? Por último, una y nos corremos un poco del documental en esta coyuntura donde estamos. ¿Qué reflexión te merece lo que está pasando con el cine en la Argentina, con el Inca? Genera mucha preocupación porque no sabemos en dónde vamos a estar el año que viene. Pensemos que para hacer una película es mucho tiempo. Es mentira muchas de las cosas que dicen de que el Inca financia el 100% de una película, y que en general los números que dan son falsos. Yo trabajo en esto hace 14 años y nunca en ninguna de mis películas, a lo mejor por ahí en las más comerciales sí, pero después tienen espectadores, pero nunca el Inca apoya en los números que están dando. Y mucha preocupación porque no sabemos, primero porque hay una industria casi paralizada, que si no fuese por las mismas plataformas que hoy están produciendo acá alguna serie o alguna película, o si no fuese por proyectos que ya estaban aprobados antes, que se están pudiendo filmar ahora, no sé qué cantidad ni qué películas tendríamos en el que viene. Y eso, la verdad que es muy preocupante, porque nuestro cine habla de nosotros, de nuestra identidad, de nuestra sociedad, de nuestra historia, y en general nuestro cine le va mucho mejor afuera que acá. Eso también me parece que es algo que todos deberíamos analizar y ver cómo lo podemos mejorar, ¿no? Porque nuestras películas en el exterior, sea en festivales o cuando se estrenan, pensemos en Puan, en Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, les da increíble afuera en espectadores, en Francia, en España, y acá todavía por ahí nos cuesta un poquito más, pero me parece que eso es una deuda que tiene el Inca y que tenemos que todos analizar para ver cómo logramos mejor exhibición de nuestras películas. Pero la verdad que es muy desmolarizante estar en una industria donde primero está paralizada y donde se ataca tanto y no se entiende qué es lo que hacemos. Claro. Esa es la impresión, que pareciera que desde el discurso oficial no se entiende, no terminan de comprender qué es lo que se hace en el cine y la importancia de que nosotros podamos contar nuestras historias también, ¿no? No, y para mí hay algo de El presidente del Inca actual dijo que del 2000 en adelante todas las películas argentinas fueron malas. Unir las películas a determinado gobierno me parece que es nefasto. Digo, hay mil cosas para corregir en el Inca, siempre las hubo y me parece que en todo caso habría que hacer eso. Pero me parece que defenestrar las películas, cuando tuvimos películas desde Relatos Salvajes, Sama, películas increíbles que son de todo tipo y color, más comerciales, más de autor, nos ha ido increíble. Me parece que defenestrar eso es no entender lo que hacemos y hay un odio al cine y al arte y a la cultura en general. Pero bueno, la historia va a ubicar a todos en donde tenemos que estar, me parece. Tal cual, tal cual. Una última pregunta, Nicolás. ¿Dónde se puede ver Traslados? Bueno, ahora ya no hay más exhibiciones públicas porque la película ya fue vendida a una plataforma. Ajá. Yo no lo puedo decir hasta que no lo anuncien, pero lo más seguro es que en febrero o marzo ya esté subida en una plataforma y a partir de ahí, bueno, va a haber mucha más cantidad de proyecciones en universidades o en colegios que la estaban pidiendo mucho, pero por un tema de contratos no se puede seguir mostrando hasta que no esté en esa plataforma. Así que falta poquito y ya llega. Así que, bueno, esperaremos a febrero. Bueno, Nicolás, sí. Te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Queríamos hablar con vos porque, bueno, vimos el documental y en este momento de tanto negacionismo nos parecía fundamental poder conversar con vos de cómo fue dirigirlo y cómo se fue armando de a pedacitos esta historia que contás. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por seguir difundiendo nuestro cine y nuestras historias y generando memoria colectiva, que es lo que necesitamos ahora. Tal cual, te mandamos un abrazo grande. Un beso, hasta luego. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos, en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. igual, solo quiero silencio en esto, que me escuchen lo que digo y lo mantengan en contexto. Sigo encontrando mis salidas, los fluidos salen solos, están vivos como... No sé cómo, incomoda y con motivos, porque somos suficientes con ideas y alicientes con sentido. Se sabe por asomo, el idioma nos separa, comunica la cultura. De Madrid hasta Milano. Locura, basta de censura, su basura. Las bromas tienen límite, das el presidente, ya lo sé. Será que se consiente, se consciente, manipulan viandantes, somos... Acomplejado en el silencio, lucha por el poder. Brecha antifascista desde los centros sociales. Caracteres raciales de un estado que reprime, infundando ideales de vacile. De los miles son reales, ¿cuáles de los males de los miles son los principales? Dime quién decide, la plataforma, el micro como arma. Traman algo rico son. Rolls Royce en tus vídeos y vas de ghetto warrior. En tu barrio ya no hay chicos que salgan a diario. Miedo policial, yo reyertas carcelarios a morir en una celda. La más si le jodo, si le duele y ya está. Bueno, buscan y no juegan con censuras. Para su mente cerrar llenita de basura. Pa' toda esa gentuza de la tele que os usa y hace pan, poca cura. Demasiada tortura varía. Mucha costura y mucha mierda que no es necesaria. Poca cultura le pide aporta lo que no hay. De la chaval Gabriel a los 18, música en la Italia. Sigo pensando y sigo luchando. Hoy gritando y conformando Fight the Power. Aunque poco nos mole, sus jodiendas casuales. Por ello sonrío y de vez en cuando. Capito al capitán de este capital con Madrid Palermo expandiendo un ideal. Son la voz del pueblo que defiende tu presente y tu futuro. ¿Sabéis qué son? La plataforma. Algo más que lucha, mucho más que lazos. Pone el puño en alza y grita ¡Fight the Power! Rompe la balanza que divide a las razas. Vamos dando caza a esas putas ratas. Acción directa contra la represión clasista. La plataforma fuera de normas y leyes. Cesión la traba, acuda Final Fest. Representando sacudimos las mentiras de sus bocas. Su mierda salpica con vainas que no te colocan. Explotan personas, emigrantes extranjeros que luchan por su familia, que tienen futuros negros. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si no llego a fin de mes. Paredes construidas por cartones y palés. ¿Ves? Todo sigue como siempre. Aquí nada ha cambiado. Siguen faltando recursos para jóvenes. Es Fight Power, chicha brava, pa' tu gente. Arganzuela, Milano, revolucionando mentes. Fight Power, chicha brava, pa' tu gente. Que te jodan, Berlusconi, y hoy la traba está presente. Son historias parecidas de insurgencias populares, de gobiernos de fascistas, fuego y rabia en las calles. Desde Madrid, Palermo, nos separa la distancia, pero nos unen los sueños. Muerte al facho de combatimento. Y es que vengo del ejército del Ebro. Tus victorias las celebro, que tus presos son los míos y los míos son los tuyos. La memoria antifascista la portamos con orgullo. Rompe el cielo con tus puños. Honor y gloria eterna al partichano. Honor y gloria a todas las milicianas. Arriba las que luchan, arriba los que resisten. La lucha continúa, Carlos Juliano vive. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a Enredando las Mañanas, volvimos, andábamos por ahí volando bajo. Y tenemos varias cositas que hemos querido comentar y las vamos a comentar ahora, ¿no es cierto, Úrsula? Porque desgraciadamente nuestra columna prometida de gremiales con Eva no va a poder ser, por, además por mala suerte se descompuso una compañera. Así que esperemos que se nos reponga lo antes posible, ¿no? Y vos querías comentarnos algunas cositas. Sí, hay varias breves para comentar y socializar. La primera es una carta pública de la directora del RAT, Viviana Caminos. Que cuéntanos qué es el RAT. Cuéntanos. La red de alto al tráfico, o sea, es una al tráfico y trata. Al tráfico y trata es una colectiva que, bueno, que justamente trabaja esos temas. El 26 de noviembre, o sea, ayer, hizo una carta pública al presidente Milei, que dice que, bueno, que con estupor las organizaciones antitrata de la República Argentina, quienes, mediante el trabajo voluntario, se ocupan de prevenir, escuchar y acompañar a las víctimas de trata, quieren utilizar ese canal para expresar el daño que sucede, que sufrieron, perdón, hacer el patrocinio legal que no hace el Estado, asesorar, incluso en efectores estatales, intervenir cuando la justicia se convierte en injusticia, por supuesto para las víctimas, denunciar casos, denunciar complicidades políticas y policiales, entregar abrigo y demás. Esta carta surge a partir de la disolución del Fondo Fiduciario Público, Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, alegando que el gobierno puede hacerlo mediante el artículo 5 de la Ley 27.742 de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Uh-huh. El fondo, que se creó en el 2019, tiene como objetivo reparar los daños justamente causados a las víctimas de trata y otros delitos relacionados, utilizando los bienes descomisados en causas judiciales. Claro, o sea, no es el se circuito. Trata de la plata del Estado. No. El circuito es, a partir de los bienes descomisados en las causas judiciales, bueno, se junta fondos para esta causa puntual. Entonces, los bienes descomisados que integran el fondo no son bienes públicos, sino de las organizaciones criminales y la liquidación de esos bienes para reparar el daño sufrido por las víctimas de trata. Entonces, la eliminación de este fondo deja a las víctimas en situación de total desprotección, considerando la eliminación de otros programas de asistencia, ¿no? Porque esto se da en el marco de la eliminación de otros programas de asistencia. Además, dice Viviana Caminos, de Red de Alto al Tráfico y la Trata, nos gustaría solicitar la siguiente información. Primero, ¿cómo está compuesto actualmente el Fondo Fiduciario Público, Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, en dinero o bienes? O sea, ¿cuál es su composición actual? ¿Cuál será el destino de los fondos y bienes incautados? ¿Quiénes serán los encargados de liquidar esos fondos, ¿no? Pensemos Petovelo y la saga de los alimentos que nunca se entregaron. ¿Cuáles son las medidas que se implementarán para asistir a las víctimas de trata en ausencia del fondo fiduciario? Instan al Gobierno Nacional a revertir la decisión, dicen es fundamental que se garantice la protección y asistencia a las víctimas de trata y que se aclare si el Estado puede disponer de fondos privados incautados en estas circunstancias, firmada por Viviana Caminos, de Red Alto al Tráfico y a la Trata. Así que queríamos compartir, aunque sea fragmentos de esta carta pública del día de ayer, porque bueno, nos parecía importante traerla a la mesa. Sí, dos cosas. Primero, digamos, el paso del gobierno y segundo, la rápida respuesta que organizaciones sociales salen a reclamar por lo que comenta ahí la carta clarísimamente. Sí. Existe el fondo, ¿qué van a hacer con ese fondo? Nosotros lo necesitamos. Volvemos un poco, perdón, cortito, ¿no? Pero volvemos un poco a esto que hablábamos recién con Nicolás. Esta idea que todo es con fondos del Estado, ¿no? Cuando hay, desde la lógica estatal, por supuesto, pero se arbitraron otros mecanismos de financiamiento, como por ejemplo la incautación y venta de estos bienes de tratantes. Entonces, como ser el Fomeca. Claro. El Fomeca. Digo, ¿no? Entonces me parece que también hay un discurso oficial que es falso y que las mismas personas que están en terreno y en territorio laburando con esto, bueno, tienen que ponerse en esta situación de salir a desenmascararlo, ¿no? Así además es. De todo el trabajo que hacen todos los días de manera voluntaria, como dice Viviana. Así es. Bueno, vamos con otro par de noticias que son del un poquito localista, dirá alguna amiga u oyente, porque son de Parque de los Patricios, mi barrio. Pero son buenas noticias, por eso las rebuscamos. Primero alguna, bueno, ya habíamos adelantado algo, que por fin, bueno, en el Parque Uriburu, que está ahí en nuestro barrio, Los vecinos, incluida la Asamblea de Parque Patricio, ha venido peleando por que un tercio de este parque, un tercio, ha estado ocupado con un obrador, es decir, cementado con murallas, etcétera, con muros, etcétera, bueno, liquidando una buena parte del parque, que el resto del parque, es decir, lo que no está bajo ese obrador, está completamente abandonado. ¿Y qué tenía este obrador? Eso iba a preguntar, ¿para qué estaba el obrador? Bueno, hasta hace unos 15 días atrás, uno pasaba por allí, recordemos que uno de los laterales es la avenida Almafuerte, la calle Almafuerte, por donde pasa todo lo que viene del sur, desde Pompeya hacia el centro, y, o sea, muy bastante visible, un gran cartel, ¿de quién? De la empresa Techín, de la empresa Techín. Bueno, vecinos, con su asamblea barrial, tomaron contacto, hicimos una pintada, muraleamos, y hace como 20 días atrás, digamos, lo último que se hizo fue plantar árboles allí, justamente en el espacio que va justamente frente a la guardia del hospital Pena, el hospital Pena, que está allí nomás. Bueno, bombos platillos, hermosos plantines, y bueno, ahí están porque los vecinos se han organizado para ir a cuidarlos, y bueno, y un embrete a las autoridades responsables. Finalmente, después de todo este quilombo, dijeron que sí, que iban a desarmar ese obrador, que está del 2012, y que, ¿por qué estaba allí? Bueno, por las ampliaciones del, la construcción y ampliaciones del subte, del subte H, el último subte que creo que inauguró, si la memoria hace una mala jugada, el intendente Pelado que tuvimos, completamente pelado, no el último, sino el anterior. No, Georgie, a Horacio. No, el de más atrás. ¿El de más atrás? Tellerman. Tellerman inauguró la línea H. Estoy antigua. Entonces, imaginemos, no, bueno, por eso. Esta empresa que estuvo trabajando allí. Y después, en charla no muy amena con las autoridades, dicen que es... que también eres parte de SVASE, que es la entidad estatal de la ciudad que, entre comillas, controla el subte. Bueno, finalmente se ha logrado y empezó, lo hemos visto con nuestros propios ojos, el desarme de esta de este obrador, que no tiene ningún sentido solo liquidarnos los espacios verdes. Así que bien, una buena para la vecindad. Y la otra es que... La de la biblioteca, porque esa la biblioteca está ¿dónde? En el Centro Cultural. ¿De quién? ¿Cómo se llama? Luisa Bonaparte, porque es parte de las actividades extrahospitalarias que tiene este hospital, que tanto ha peleado hace muy poquito porque no lo cerraran, el Luisa Bonaparte. Va a haber una actividad... Así es, y ya que estamos pasando chivos de Bonaparte a los profesionales de la salud, el hospital tiene unos cursos que están buenísimos y que se hacen por la plataforma, se hacen online, así que también chusmen y pasen a darse una vueltita por ahí. Bueno, te invitamos a festejar, dice, con nosotros el viernes 29, ahora, desde las 16 en el Centro Cultural del Hospital Laura Bonaparte, Pasco 21:40, y el cronograma de las actividades empieza a las 4 de la tarde hasta... la nochecita, ¿no? Hasta la nochecita. Va a estar Saba también allí, que es de otro hospital, del Hospital Borda, dentro de una de las actividades. ¿Y qué nos dicen acá? El conglomerado migrante que tenemos del otro lado del vidrio. Que tenemos que ir cerrando. Que redondeemos, que nos vamos. Que nos vamos a una pausa. Que nos vamos a una pausa para después charlar con Alfredo Cuellar. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo.

Enredando las Mañanas. Pasar con las volvimos a este último bloque de este Enredando las Mañanas y, como habíamos prometido, queríamos charlar con el papá de la China. Queríamos hablar con Alfredo. Alfredo, ¿nos estamos escuchando? ¿Alfredo? Hola, Alfredo, ¿nos escuchás? Hola. A ver. Mientras esperamos recuperar la comunicación con Alfredo, vamos a dar un poquito de contexto, ¿les parece? El 22 de noviembre del 2024, dice el Instagram de la Plaza de la China, nuevamente perdimos una compañera en la unidad 33 de Los Hornos en La Plata. Sabemos en plena conciencia que no es un fenómeno aislado, sino un suceso que atraviesa las cárceles de todo el país como una experiencia regular entre les privades de libertad. Hace pocas semanas, en la cárcel de Bowers, en Córdoba, las mujeres sucumbieron nuevamente ante el atropello y el desinterés por parte del servicio penitenciario, dejando como saldo 2 fallecidas. Hoy nos toca más de cerca. Anoche encontramos sin vida a la compañera Viviana Roldán, quien desde hace tiempo, junto a profesionales de la salud que las acompañaban, venían exigiendo al servicio penitenciario y a salud penitenciaria un tratamiento urgente que nunca le otorgaron. Una vez más, el poder y el servicio penitenciario se encargan de quitarnos la vida de a poco. Una vez más son responsables, junto al juez que le hizo caso omiso a las peticiones y condenó el accionar de la compañera como su propia responsabilidad, cuando sabemos que son ellos quienes deben garantizar la vida de las personas en prisión y no dejarlas ni inducirlas al suicidio. Hasta siempre, Viviana querida, compañera, ni una menos en las cárceles. Bueno, ahora sí, parece que tenemos a Alfredo Cuellar, el papá de la China. Estimado Alfredo, ¿estás ahí escuchándonos? Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Primero que nada, bueno, no sé si alcanzaste a escuchar lo que nos contaba la introducción que nos hacía acá la compañera Úrsula de esta nueva muerte de mujeres dentro de las cárceles acá en La Plata y pocos días antes en Córdoba. ¿Cómo está la situación, Alfredo? Bueno, la situación no cambia, o nunca cambió para nada. La situación cada día está más peor, más con esta nueva política, como que hay un desinterés total, ya prácticamente por la vida humana de todas las personas que están privadas de su libertad. Hace poco tiempo veníamos también colaborando con las compañeras de Córdoba, desde la cárcel de Bower también, que es un lugar donde el infierno es tremendo y donde también hay un desinterés tremendamente absoluto, ¿viste? por la vida humana de las personas. En menos de 2 o 3 semanas aparecieron 2 pibas muertas. Y así en diferentes penales del interior del país. Y ahora nos tocó más de cerca con la compañera Viviana Roldán, que prácticamente no solamente ella venía exigiendo el tratamiento que se le venían dando, sino que todas las compañeras de manera conjunta exigían al servicio penitenciario que se atendiera de manera urgente, porque así lo dictaminaban los profesionales que la estaban atendiendo. Pero el servicio penitenciario prácticamente hace lo que le parece, lo que quiere con la vida humana. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, Nosotros tratamos de visibilizar lo máximo posible porque queremos que de alguna manera se sepa lo que está pasando dentro de las cárceles. Más allá de que todos sabemos que las cárceles es un infierno, pero en realidad hoy más que nunca es mucho más que un infierno. Desastrosamente la vida de las personas corre en riesgo las 24 horas del día. Así es, estimado. Y cuéntanos un poco cómo se organizan, cómo está la organización de los familiares, ¿no? Porque es el eslabón que las personas privadas de su libertad tienen con el exterior para poder visibilizar, como decís vos. Bueno, el tema es muy complicado, ¿viste? De hablar de organizaciones de familiares, porque en realidad somos muy pocos los que trabajamos en ese tema. Gran parte de la mayoría de los familiares tratan de no involucrarse por el solo hecho de que no solamente tienen una persona detenida, sino dentro del núcleo familiar deben tener dos o tres personas. Entonces, cuando se hace visible tu reclamo, es ahí donde corre peligro también la vida de los familiares dentro de las cárceles. Entonces, como que tenemos muy poco margen de salir a pelearla, porque el servicio penitenciario tiene las herramientas, todas las herramientas que la pueden utilizar para terminar con la vida de los pibes, ¿sí? Entonces se nos complica y tratamos de que esto salga a la luz, dice, ¿sí? Porque ha pasado ese caso con Viviana Roldán y automáticamente salen de traslado a muchas mujeres porque saben de que ellos saben la verdad de lo que pasó. Entonces los traslados que suceden son de manera ilegal. O sea, tratan de tapar de alguna manera y que la muerte quede prácticamente como una culpabilidad de la persona. Exacto. Cuando en realidad la responsabilidad del servicio penitenciario, del poder judicial, del juez, de ejecución, o sea, hay un conjunto de profesionales que son los responsables de la muerte. Pero no nos dejan visibilizar porque recibimos amenaza a través de eso. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es que también nos acompañen en ese tema del pedido de visibilización para que esto no siga sucediendo. Así es. En estas situaciones que nos estás comentando vos, Alfredo, es doblemente necesario e importante lo de la visibilización y el acompañamiento, ¿no? Es mucho más importante, vos nos decías, represalias hacia los familiares y represalias también hacia quienes están adentro, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, viste, quería aprovechar este momento para aprovechar esta comunicación para decirle, no solamente a ustedes, sino a todos los que nos están escuchando, que este viernes a las 10 de la mañana vamos a estar movilizándonos a la unidad 33 donde perdió la vida nuestra compañera. Ya están todos invitados y bueno, estaría bueno que se sumen más personas para que nos acompañen. Así es, ¿por qué no nos repetís bien dónde? Ya dijiste 10 de la mañana. El viernes a las 10 de la mañana en la unidad 33 de los Hornos de la Plata. Ahí vamos a estar todos los familiares tratando de visibilizar y bueno, repudiando la muerte de nuestra compañera. Te escuchaba, Alfredo, ¿cómo estás? Te escuchábamos recién y yo pensaba, ¿no? El disciplinamiento, ¿no? Porque el disciplinamiento, quiero decir, de las internas, de las compañeras, porque bueno, una vez que se organizan adentro, una vez que empiezan a pelear por los derechos básicos, que es el acceso a la salud, ¿no? La respuesta, primero la no respuesta, que se lleva la vida de Viviana, y después la separación, ¿no? Entonces quieren como borrar que estas cosas pasan justamente por toda una idea que se emana desde el Estado sobre lo que es el sistema carcelario. Es lo que yo siempre trato de recalcar. Ustedes ya tienen todas las herramientas. Tienen todas las herramientas como para tratar de tapar cualquier injusticia que ellos están cometiendo dentro de la cárcel, cualquier violación de los derechos. El servicio penitenciario tiene todas las herramientas, avalado por el Poder Judicial, por la política, por la corrupción. O sea, no hay una institución o no hay un organismo independiente que pueda controlar el movimiento que ellos llevan adelante. Porque al no controlar nadie, ellos son dueños de hacer lo que quieran con la vida de las personas. Entonces, a eso muchas veces apuntamos para tratar de visibilizar lo que sucede dentro de las cárceles. Sí, otro aspecto que se me cruzaba ahora, además de lo que, bueno, que charlamos recién, que es lo esencial, apoyarlos, el asesoramiento legal, ¿cómo se las arreglan? Porque es otro problema. No, eso para nada. Nosotros no tenemos derecho a nada. Prácticamente nuestros derechos están totalmente nulos ante el sistema judicial, ante la justicia. O sea, jamás vamos a lograr llevar adelante que se haga justicia por nuestros hijos, por nuestras hijas. Ellos buscan la manera de que todo salga bien y que el personal penitenciario saca ileso de todo esto. Entonces, por eso digo que ellos tienen una herramienta muy importante, que es el poder judicial, el poder político. Y nosotros no tenemos nada. Entonces, nunca vamos a conseguir una justicia como nosotros queremos. Porque ellos tienen todas, tapan la muerte, y los culpables siempre son los chicos. Muchas veces cuando hay personas como nosotros que llevamos adelante todo esto, tenemos ese tipo de situaciones, ¿viste? Que nos llevan para adelante para ver, para callarnos, digamos, ¿viste? Para que no callen, para, bueno, nosotros muchas veces también luchamos contra eso. Sí. Hay un caso como me pasa a mí, que para la única manera de llevar adelante es tratar de romper ese cerco de amenaza que tenemos. Pero bueno, esas cosas van a seguir sucediendo, por eso se necesita una amplia discusión y colaboración y acompañamiento de parte de la ciudadanía. Sí, así es, estimado. ¿Querés agregarnos algo, Alfredo? Yo más que nada recalcar para el día viernes a las 10 de la mañana. Perfecto. En la unidad 33 de Los Hornos, Pabellón de Madre. Vamos a estar ahí tratando de visibilizar y acompañar y, bueno, repudiar la muerte de la compañera. Repudiando la muerte de la compañera ahí adentro. Bueno, estimado, te mandamos un abrazo inmenso y obviamente que nuestros micrófonos... bueno, siempre van a estar abiertos para que nos comenten estas situaciones. Muchas gracias por la comunicación y, bueno, como siempre, agradecido a tu programa y a la producción y, como siempre, bueno, abrazo para todos. Bueno, estimado, al revés, gracias a vos porque te la militás toda en defensa de las personas que están privadas de su libertad. Abrazo, Alfredo. Bueno, y ya estamos pisando los últimos minutos de este Enredando las Mañanas de día miércoles 27 de noviembre. No nos queremos despedir sin volver a recordar mañana, día de la enfermería, de lucha de la enfermería en Ciudad de Buenos Aires. Otro día de lucha, desde el 2018 que venimos con esto, así que... quienes puedan acompañar, tienen las redes de Barritando Enfermería, que es nuestro programa de semilla. Y contanos el itinerario, estimada. El itinerario, el punto de uno de los puntos de encuentro, seguramente los compañeros vengan de diferentes lugares, pero uno de los puntos de encuentro es a las 10 de la mañana en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, Ambrosetti 601, Ciudad de Buenos Aires, al ladito del Hospital Durán. Ahí nos organizamos y vemos cómo movemos hasta la legislatura, profes y a estudiantes. La legislatura sería el punto de encuentro. Sí, legislatura, porque, bueno, de nuevo, se va a tratar el proyecto interbloque y otro proyecto más, así que, bueno. Es largo ese proceso, porque este debe ser como el quinto jueves que enfermeras marchan allí, ¿no? Es largo, pero les elefantes enfermeres somos... memorioses, así que nos vamos a acordar. Qué importante. Nos vamos a acordar de todos y cada quien de los diputados que voten en contra del proyecto interbloque y vamos a recordar sus nombres y sus rostros por esta política criminal, porque es el primer paso la inclusión a la carrera. Después se precisa una reparación histórica por todos los compañeros y las compañeras fallecidas durante la pandemia de COVID. Sí, y vamos a pasar aprovechando un pequeño, ¿cómo se dice? Cuando uno pasa un chivo. Porque lo que mañana va a ocurrir eso, ¿qué va a pasar ahí adentro? Usted, amiga, amigo, puede enterarse si se sintoniza Radio Semilla el día viernes a las 3 de la tarde, porque Barritando Enfermería, que es el programa de enfermeras autoconvocadas, sale y va a informarnos a todos de lo que ocurrió el día de mañana, que es muy importante apoyar. Y Enredando se va terminando porque nos falta un minuto, y a contrario de lo que ocurrió ayer en Enredando, nosotros desde el cuarto piso pretendemos entregar el aire a tiempo. Lo intentamos por lo menos. No, lo intentamos y lo hacemos casi cotidianamente. Y bueno, mañana no tenemos, porque todavía tenemos algunos problemitas en Radioactiva, pero el viernes vuelve el Enredando, emerge el Enredando desde Jujuy. Así es, desde Radio Pueblo. Radio Pueblo de Jujuy. Y bueno, son las 12, nos vamos entonces. Nos vamos. Siempre te veo linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va formando por un